la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones. Tejemos rabias y fuegos, agita y acciona. Negras Tormentas Radio. Y bueno, estamos al aire. hola con todas, todes y todos los que nos sintonizan una vez más. Esto es Negras Tormentas Radio. Estamos hoy nuevamente junto a todas las, bueno, no todas las tormentitas que por ahí están con problemas de conexión por las latitudes de Argentina. Pero bueno, pues teniéndolas como siempre muy, muy presente. Y nada, pues hoy tenemos una invitada. Desde las latitudes de Argentina igual, pero como un poco, no sé, transitando desde aquí, desde la latitud de Ecuador hacia allá. Así que, nada, pues vamos a arrancar un poco con el tema de hoy que va un poco coyuntural respecto al 28 de septiembre, el día por la legalización y la despenalización del aborto en toda América Latina. Y bueno, hoy estamos aquí nosotras junto a Fishfirica. No sé, ¿quieres dar un saludito y de ahí para arrancar a presentarnos las demás? Bacán, gracias por la invitación. Como ya nos habíamos convocado con Arlene en otro espacio, y es, siempre digo que es bien bacán que estén otras voces también. Así que nada, bacán, y gracias por invitarme. Bacán, hola, bueno, chicas. Buenas noches a todas y a todos, saludándoles desde acá, territorios dominados por el Estado colombiano. Bueno, en este programa número 11, como dice Arle, bueno, como en todo este contexto del día de ayer del 28 de septiembre, hablar un poco de este tema pues que nos convoca, que bueno, que se vive en muchas latitudes de Sudamérica y en el mundo. Entonces, bueno, para hablar un poquito sobre qué ha sido todo esto desde tiempos inmemorables hasta ahora, ¿no? Sí, hola Eli. Hola. Aquí saludando desde el Estado Cárcel Mexicano. Muy contenta de compartir este programa con invitadas especiales y con mis amigas que ya nos conocemos un poquito más. Emocionada de poder cuestionar y reflexionar acerca de este tema para encontrar otros horizontes así más allá de la legalización y cuestionar ahí pues puntos importantes, ¿no? Para las miras. Chido, chido. Saluditos. Sí, bueno, entonces, nada, queremos ir como a un primer tema para un poco ir adentrándonos con el tema, valga la redundancia. Este es un tema de las Una Bomber que se llama Aborto. Bueno, las locas hacen una música súper bacana. Su nombre, bueno, ya lo contamos un poco después de qué va, de dónde procede el tema Una Bomber. Y pues nada, gracias una vez más al Ruido No Conoce Fronteras por el soporte técnico. Sabemos que es un camello sostenido, así que nada, suelta el tema y ahí va. Todo el patriarcado, guardianes de la moral, inventores del pecado. Aborto a tu hijo, no nací para ser madre. Me destruyo y construyo y tu paradigmate. Aborto ser mujer, aborto ser esclava. Aborto ser madre, abortemos en manada. Aborto ser trabajadora, señorito, buena dama. Aborto le quiero normal, romanticismo, su balada. Condicionan, condicionan, nos ahogan en la nada. Aborto la ciudadanía, el Estado y la familia. Aborto al machismo, la izquierda y su agonía. Aborto al macho y nacido al paco lo apaleo, al nacido al facho a todo le peleo. Aborto este sistema y tu estilo de vida, aborto la educación, desaprendo mi medida. Aborto tu belleza, aborto la princesa, aborto tu nobleza, tu estereotipo y tus promesas. Aborto el especismo y tu racionalidad, y también aborto tu institucionalidad, tu asquerosa comodidad, tu ley y tu propiedad. Yo vivo como quiero, no te pido permiso. Querer legalizar es palo lógico y sumiso. Aborto ese camino, la legalidad no conduce a nada. Aborto entonces es su reforma reformada. Juro que la venden, aborto traicionada. Política de mierda acercada y abusada. Está mal acostumbrada, siempre aferrada al dinero y al tener. Aborto capital, la frontera y el poder. Aborta al homofóbico, al evofóbico, sexista. Aborta al conformista, aborta al comunista. Aborta al católico, aborta al sionista. Aborta al vanguardista, al obrero socialista. Aborta a la retro y al estado terrorista. Una vez abortado todo, me aborto a mí misma. Destruirme y construirme, devengo feminista. Aborto ser mujer, aborto ser esclava. Aborto ser madre, abortemos en la nada. Aborto ser trabajadora, señorita o buena dama. Aborto mi humanidad. Aborto mi humanidad y me transformo. Me transformo en animala. Tú vienes macho y me pongo mala, muy mala. Animala, muy mala. Volvemos, eso fue el tema de la Zona Bomber. Pueden encontrarlo en YouTube. Bueno, por contarles un poquito, las Una Bomber son unas compañeras de Chile. Viene el nombre por Ted Kaczynski, que es un loco que era como que hacía atentados contra el sistema tecnoindustrial como por los 80s más o menos, y se lo denominó como el Una Bomber. Entonces de ahí sale el nombre. Las locas se cambiaron el nombre justamente como por no cargar el nombre de un hombre en sí. Entonces, bueno, estaba como interesante saber eso también. Y bueno, continuamos. La idea es un poco adentrarnos un poco en los contextos de los lugares de donde se ha levantado como la lucha por el aborto. No sé, quizás arrancar un poquito con nuestra invitada, con la Fishfirica, también cómo ha percibido ella, cómo has percibido tú como habitando por ahora en estas latitudes de Argentina, donde sabemos que la lucha por el aborto se ha erigido con bastante fuerza y contundencia, ¿no? No sé si nos puedes compartir un poquito. Sí, acá es... en Argentina, por lo menos en la parte que, en la que estuve, hay un power y hay una fuerza y hay como todo un movimiento que de verdad te atraviesa. Esa fue una de las razones por las que nosotras como longas empezamos a hacer este activismo. Y este año no pude salir a las calles, pero el agite lo hice desde las redes. Y también fue como brutal también, y fue bien bacán ver que se colectivizó todo. O sea, vos donde veías verde y aborteras y feminazis, como nos dicen, ¿no? Y fue bien bacán ver eso, o sea, no darles chance de como que se escuche todo el tiempo nuestra voz y ese derecho que necesitamos por ser, y que se respeten nuestros cuerpos y nuestros territorios y nuestras decisiones. Y fue bien bonito ver eso que estaba por todo lado. Nada, así que nosotras desde las redes y desde una publicación particular que hicimos, estuvo bien interesante, nos atacaron un montón, nos han dicho un montón de cosas, pero ahí sigue rodando la imagen que habla sobre este derecho a nuestro cuerpo, a decidir sobre lo que queremos ser, lo que queremos hacer. Así que nada, estuvo muy, muy bacana la gita y continúa. Y aparte, no sé, es como que ves situaciones que pasan en México y que estaban todas las hermanas ahí prendiendo fuego todo y no sé, pero a mí me pasa que yo veo eso y se me pone la piel así chinita y quiero estar ahí. Y como que nada, dándoles un like, que por ahí ahora, no sé, es una manera de llegar un poquito, o escribir un mensaje de ahí, de estamos con ustedes, no sé qué, y es bien bacán. También lo que pasó en Ecuador, que prendieron fuego todo, y es terrible como, pese a un que hay un montón de cifras, y que todos los días nos matan, y que todos los días mueren un montón de mujeres por abortos clandestinos, aún le sigue jodiendo la pared o el monumento. Así que nada, es como bien importante esa voz y saber que ya no nos callamos más y que ahí vamos a estar desde la gráfica, desde las redes sociales, desde las calles, desde todo lado, incomodando. Bueno, acá digamos en Bogotá, que se hizo, pues a lo largo de Colombia se hicieron como varias actividades. Siento que cada vez va tomando como mucha más fuerza. Igual ya hace varios años se vienen como que acompañando también como toda esta movida. Cada vez, digamos, se encuentran más colores verdes o, bueno, como toda la juntanza de mujeres y feministas agitándola con este pañuelo por su simbología y su significado. Ayer, pues, igual se hicieron muchas actividades a lo largo del día. Digamos, acá en Bogotá hubo, pues, en un monumento que es importante en la ciudad, que es de los héroes de la patria, pues, se hizo como una toma ahí colectiva donde, bueno, como que se habló obviamente de todo ese contexto que tenemos aquí en Colombia, también paralelamente como con todas las situaciones que se están viviendo internamente de abuso con relación como la policía, entonces haciendo como un paralelo también como con eso y con la violencia contra la mujer y los asesinatos, y bueno, como poniendo en tema todo el tema del aborto, que también pues me parece que es interesante pues esa consigna del aborto libre, pues ahí como obviamente enlazado con toda la parte pues legal que se necesita para que, bueno, no hayan muchas más mujeres muriendo como digamos por esta situación. Digamos acá en Colombia, la Corte Constitucional reconoció en más o menos como en el 2006, digamos, el derecho de interrumpir la gestación, como le llama, muy parecido a varios países de, digamos, de Sudamérica, solo que, digamos, en los tres típicos casos, como cuando está en peligro la vida, digamos, de la mujer, o sea salud mental o salud física, cuando el embarazo es producto de una violación o cuando se determina como malformación en el feto. Entonces, pues obviamente se sigue como peleando como en muchos rincones, como para que sea pues total y que no tenga que ver con ninguna causa, sino simplemente por una decisión que parta de nosotras como individuas, ¿no? Eli, ¿nos cuentas un poco cómo la viste por México? Claro. Pues acá también es un tema, van varios años que las manifestaciones este día se vuelven bastante multitudinarias, bastante chicas, en todos los estados de la República llamada México. Nos damos cita, ¿no?, a exigir la despenalización de este derecho. En México DF, pues también prendidas, ¿no? Y ya, allá ya hay algunos avances en cuestión de abortar en algunos lugares, pero las causales también son un pedo, ¿no? Un problema. Y en estados como más católicos, por así decir, los más conservadores, como en el que yo vivo, en el que yo habito, los avances son muy pocos, ¿no? La iglesia está metida hasta el fondo y no van a soltarlo, ¿no? Así ayer hubo algunos enfrentamientos con los antiderechos y pues es un tema bastante difícil que en muchos lugares no avanza y que se está poniendo el cerco muy difícil y en algunos otros lugares ahí va poco a poquito, ¿no? Pero pues bien importante la presencia en las calles y la sensibilización y la difusión con material de todo tipo, pues para que se deje de desmitifique este problema, ¿no? Si la gente se imagina quién sabe qué cosas, ¿no? Entonces, pues ahí va poco a poco el movimiento avanzando e inspirándonos, ¿no?, en muchos en muchos lugares fuera de de este territorio y se siente bien bonito. Y eso está pasando por acá. Sí, creo que se ha ido regando como, como una ola, como dicen, la ola feminista a lo largo de América Latina, que ha ido tomando como bastante fuerza, sobre todo en estas latitudes, así como se puede percibir en México. Así estuvimos compartiendo en unos dos programas anteriores con las compañeras de Pay Stop Morras, que estuvo también tremendo. Su experiencia es también bastante enriquecedora, creo que para todas las que estamos como en estas atrincheradas. Pues por acá igual sí, también como que va tomando un poco de fuerza, es un poco complejo, diría yo. Creo que hay como que algunas cosas que se podrían o deberían como abordar y profundizar, como no perder tampoco de vista no sé, la perspectiva crítica, como para alimentar también la lucha y no perder de vista el horizonte, ¿no? Entonces, bueno, por acá la cosa está bastante, no sé si decir como picante, porque pues está como en debate el Código Orgánico de Salud, que viene trabajándose como desde hace 8 años, desde el 2012, y recién en agosto de este año se aprobó. Es un código orgánico que pretendía como, como ser un poco más integral, como más, no sé si decir como inclusivo y además de intercultural, en donde se planteaban algunas reformas que de alguna manera representaban bastantes avances, por así decirlo, en tema de derechos humanos esenciales, básicos para muchos sectores de la población, principalmente las mujeres también. Entonces, bueno, este código se planteaba como reformas para que pueda, por ejemplo, que las mujeres no se les niegue la atención médica en casos de emergencias obstétricas, es decir, que si llegan con un aborto en curso, los médicos no se nieguen a atenderlas. También se prohibía que se tenga que asignar quirúrgicamente el sexo a una persona que nace como con genitalidad de ambos sexos, digamos, es decir, que nace en condiciones de intersexualidad. Entonces, que se determinaba que se puede definir esto recién en la pubertad, es decir, cuando la persona intersex pueda tener una noción y un criterio como para también saber cómo decidir de lo que quiere ser, ¿no? Que no se pueda inculcar el sexo desde el nacimiento. Entre otras cosas más, también se prohibía como las clínicas de recuperación de orientación sexual, como les dicen los antiderechos, es decir, las clínicas de deshomosexualización, algo que de hecho ya en el Código Integral Penal ya constaba como tortura, esto de la deshomosexualización. Y pues recién hace como este código se aprueba en agosto y recién en estos días tiene que pasar por un proceso burocrático y toda la cuestión que pasa el presidente para que ver si lo veta parcialmente o totalmente, o sea, termina de aprobar, etcétera. La cuestión es que el presidente recibe presiones por los grupos de antiderechos acá, que son como los banqueros, como los grupos de poder de la élite, así los más fascistas, y los grupos de antiderechos y los grupos clericales también. Entonces fue una presión tremenda, alegando que se abría la puerta a la voz. Y que no sé qué, se ponía que la educación sexual como herramienta de prevención de violencia y de embarazos en adolescentes y de enfermedades de transmisión sexual sea obligatoria para niños y adolescentes, y decían que pues eso va en contra de los principios y la ética de cada familia y que no sé qué, bueno, toda una barra basada ahí, y terminan por vetar por completo, lo cual hace que se abra como todo este campo de opresión como para estos sectores más vulnerables. Entonces, prácticamente, por ejemplo, se aprueban las clínicas de deshomosexualización, lo cual es un retroceso tremendo, prácticamente volver a las épocas en las que la homosexualidad en Ecuador estaba penada. Entonces, bueno, es todo un vuelo y por eso es que acá también se cobra como que tanta fuerza en este contexto, en esta coyuntura, la respuesta desde los grupos feministas y los, como los grupos intersex y LGBTIQ. Entonces, bueno, es un poco el contexto de acá. Sí, estuvo como bastante fuerte, movido como ayer, la movilización. Sí, sería chévere como reflexionar un poco al respecto, pero bueno, en esta primera parte queríamos como adentrarnos en los contextos y bueno, queríamos también compartir un poco del material de las longas fieras subversivas. No sé si la Fishfirica nos quiere como compartir tal vez un poquito de lo que va esta, no sé cómo se reconocen ustedes, si como una colectiva, una agrupación, una juntanza. No sé, nos cuentas un poquito antes de pasar como para compartir un material de ustedes. A propósito de todo lo que hablabas, de estas juntanzas, de estas alianzas, de estas llamadas, las longas nacen por eso. Primero que reivindicamos la palabra longa, que es una palabra que se usa para denigrar y de manera violenta. Y nosotras la reivindicamos y es nuestro nombre de banda y es nuestro grito de guerra también. Y las longas nacen con esta necesidad de... Nosotras cuando nos presentamos decimos que somos las longas fieras subversivas y venimos a incomodar. Nace también porque somos migrantes y... En el feminismo blanco hegemónico no estaba presente esa voz, no estaba presente esa voz racializada, no estaba presente esa voz que es apartidaria, no estaba presente esa voz. Y como mujeres, maricas, disidentes, no binarias, decidimos ser parte también de, porque habitamos y necesitamos estar y tenemos una voz y no nos callamos más. Y también nos pasó porque... todo el tiempo había que esperar para que te den chance de hablar la voz, para que te den chance de levantar la voz y decir algo que te estaba pasando. Entonces, nosotras vimos que a partir de la música, de la poesía y del performance, podíamos irrumpir. Y bueno, y así lo hicimos. Y desde el 2017 nos juntamos en la ciudad de La Plata, empezamos ahí. Y fue bien bacán porque la gente se callaba para escucharnos en la calle y fue bien bacán y la gente que se acercaba a escucharnos era gente disidente, marica, migrante y era justamente a donde queríamos llegar y como que nos daba, no, mal dicha la palabra, bueno, como que confluían todos estos sentires y éramos ahí un poco de gente incomodando pero con música, poesía y performance. Y también haciendo, hablando de la coyuntura, siempre desde la música, de la poesía. Así que, nada, así nos formamos las longas, que le mando un abrazo fuerte a la longa Siri. Y nada, estamos desde el 2017 incomodando, con muchas ganas de laburar el disco, porque tenemos... música y cosas para decir, pero está ahí, la pandemia también nos cortó un poco eso, pero nada, ahí estamos. Estamos en las redes también, en YouTube tenemos algo de material y últimamente estamos en Instagram moviendo mucho porque subimos una imagen que incomoda, religiosa, como vos contabas, en Ecuador está la religión a flor de piel, nacimos con eso, con los curuchupas, con el curuchupismo como estilo de vida, entonces es bien fuerte el tema de la desobediencia en Ecuador, cualquier tipo de desobediencia en Ecuador es brutal y es súper importante. Y bueno, nosotras desde la gráfica subimos una imagen de la Virgen del Panecillo y no saben, estar rodando por ahí la cantidad de cosas que nos han dicho, que nos va a castigar Dios, que quién es el hombre a cargo, que por qué nos metemos con la iglesia, pero por qué nos metemos con la iglesia, que respetemos, y bueno, así que desde ahí hacemos la militancia también, y es bien importante, y lo marcamos, que venimos a incomodar. Y también creemos que si el arte no transgrede, no sirve. Si no te incomoda, si no te hace que te deje pensando, no sirve, porque si no sigue siendo propaganda para el sistema y justamente no queremos. Y también las longas nacen como esa picazón y como ese grano contra la monocultura, porque todo es monocultural y siempre están las mismas voces hegemónicas, el mismo contenido hegemónico, incluso disidente termina siendo hegemónico. Por eso es que nosotras estamos ahí desde la autogestión, también bancando este proyecto, porque no podemos dedicarnos al tiempo, nos encantaría estar, pero somos migrantes, tenemos que trabajar para poder pagar un espacio, comida y no morir en la calle. Entonces se nos ha hecho muy difícil también. Y el racismo y la xenofobia, que acá en Argentina es bastante, bastante fuerte, entonces ha sido también como una lucha incluso dentro del movimiento feminista. Y ahí estamos las longas haciendo el aguante, y también hay gente también genial que nos banca y y se convierten en hermanas, y eso podría decir de las longas. Chévere, sí. Creo que es súper importante que puedan llegar también para acá, que su material y su contrainfo y su contracultura pueda también ser parte de esta misma yacta. Creo que es algo que nutre bastante el corazón. Entonces, vamos primero, antes de vamos a dejar un poquito en suspenso con el material de las longas, para que igual dejarles ahí con la picazón. Vamos primero con un videito de cómo ha sido la marea verde por allá, por esas latitudes de Argentina, como para motivarnos también un poco más. Entonces, una vez más, el ruido no conoce fronteras, ahí suéltale ahí con toda. Tenemos ganas de que la ley salga porque es necesaria, porque hay muchas muertas. Hoy puse la televisión y me encontré con una noticia de una nena de 12 años violada. Esta semana murió una compañera de 22 años por un aborto clandestino. Realmente es necesario que esta ley se apruebe. Se respeta el pensamiento, porque sigo escuchando inclusive en los mismos periodistas de los medios que no están de acuerdo, que tienen convicciones religiosas, que tienen convicciones morales, y se respetan todas, pero esto se trata de salud pública, se trata de salvar vidas, se trata de hacer algo para evitar que sigan muriendo mujeres, porque como estamos, a pesar de tener leyes de educación sexual y de instrucciones y de prevención, no se están llevando a cabo, no se aplican. Y las mujeres abortan igual por distintas situaciones, por necesidades económicas, sociales, culturales. Y hay que hacer algo para protegerlas, porque de todas maneras, prohibiéndolo, no se soluciona. Con la aprobación de la ley tenemos la garantía de que esa madre, con esa decisión de tomada, que sabemos que es traumática, que sabemos que es dura, protegemos su vida y además podemos asistirla psicológicamente y asesorarla para que no lo vuelva a hacer si le vuelve a suceder. Pero creo que con información, que es muy accesible para todo el mundo, uno puede llegar a comprender que lo que corresponde en el Estado es que el aborto sea legal, seguro y gratuito, porque la clandestinidad no sirvió para nada, se comprobó porque el aborto es clandestino desde que existe el país. Entonces, creo que si vamos a armar un debate para poder debatir con alguien que está en contra del aborto legal, seguro y gratuito, tenemos que pararnos en un mismo lugar. Lo que se debate es el aborto legal o el aborto clandestino. Decidí venir hoy, vine a las anteriores también. Es fácil, muere gente. La clandestinidad no solo es un gran negocio, sino que además es casi un centro de tortura. Pasando por violencia obstetricia y un montón de aristas más, pero para hacerla así cortita, muere gente. Y las que mueren no son las que tienen posibilidades, son las que no la tienen. Entonces, creo que es una lucha que nos que nos igualan en la legalidad, porque en la ilegalidad no somos iguales. En esta jornada veo que el Congreso está muy por atrás de la gente, muchos años más atrás que la gente. Y tal vez no salga hoy, pero esto es imparable. Nada, me llena de orgullo estar viva hoy y aquí. La nieta de todas las brujas que nunca pudieron quemar. Y bueno, volvemos al aire, se fue un poco compartiendo lo de la marea verde en Argentina. No sé cómo lo perciben ustedes las demás tormentitas. Yo pienso que igual como que este videito que compartimos, también como que quisimos como elegirlo porque bueno, ha sido como una de las experiencias así como muy resonante y más nombradas y bastante importante, yo creo que para todo el movimiento, digamos, de chicas y de feministas, que estuvimos allí como rependientes de todo lo que sucedió en Argentina, porque bueno, como dice el video, ¿no? Fue una marea y yo creo que ha sido de las movilizaciones más grandes que yo he visto de mujeres con pañuelos de muchos colores, pero en especial del pañuelo verde, porque pues igual allí también obviamente conviven un montón de ideas, ¿no? Como en otro programa lo hablábamos con relación, digamos, al mismo feminismo, ¿no? Que quizás también conviven un montón de ideas que capaz unas no se llevan con otras en lo absoluto, pero igual aquí como que pues nada, unidas tras una misma voz con relación como pues a llevar a cabo pues de que se legalice o se despenalice más bien como el tema del aborto, con muchas siento yo que compañeras que más allá que de pronto no estemos en todo ese ámbito legalista, pero entendemos que allí hay que dar una lucha porque bueno, como que no estamos hablando de cualquier cosa, sino que estamos hablando de vidas, ¿no? De vidas que por tener abortos clandestinos, por también muchas veces, qué sé yo, por ir a lugares que no tienen ni idea, pero es los únicos que conocen de voz a voz o porque lo encontraron. Y bueno, son unas prácticas súper invasivas, como densas, donde bueno, muchas mujeres son maltratadas, ¿no? Como toda también como esta parte obstétrica, como que también como que es súper fuerte toda esta discriminación y esta violencia que sufrimos como mujeres por practicarse en lugares donde entre comillas es posible. Entonces me parece que igual como que convive como en un plano como de lucha de que bien o mal esté legal o no, que lo necesitamos que esté, siempre se ha abordado milenariamente hace millones de años y lo seguiremos haciendo, así lo vamos a hacer, así nos lo permitan o no nos lo permitan, porque lo seguiremos haciendo, ¿no? Pero el tema también que pasa por una cuestión también de clase, ¿no? De quiénes son las que tienen acceso a eso. Entonces pienso que también es importante como que haya esa legalidad y esa que sea gratuito para que todas podamos acceder. Pero de pronto quería como preguntarte, compa, si nos quieres de pronto compartir un poco de cómo fue esta experiencia, si tú la viviste allí, que también pues vimos algunos videitos que estuvieron allí participando, no sé si puntualmente en ese año, pero sí en otros encuentros como longas, cómo fue, digamos, todo eso, ¿no? Y también en paralelo con toda esta cuestión de mierda de los pañuelos azules, igual siento que Argentina también tiene una cuestión súper densa como todos los países, pero bastante fuerte con relación al patriotismo, ¿no? Y a los valores. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo se vivió todo esto allí? Una de las cosas que más me gustan de Argentina es esa diversidad y el hecho de que lo hacen. Es algo que es una cagada la comparación, pero bueno, yo de Ecuador vengo, en el que, no sé, si te querías teñir el pelo, ya había una situación ahí porque no te combina, qué va a decir tu mamá, la vecina y todo, ¿no? En Argentina, no. Y en Argentina se tejen redes, por lo menos eso es lo que vi. No sé, hace hoy veía un mensaje en una página que sigo, Facebook, y una compa pedía si alguien le podía apoyar con el tema del aborto. Necesitaba pastillas o algo así. Y enseguida todo el mundo le comentó y le solucionó y le dijeron, ah, si necesitas dinero, o sea, fue genial. Y no se conocían, y fue por redes, y fue como ese acompañar. Eso es algo que yo valoro mucho y me emociona mucho de acá. La primera vez que estuve en la calle, acá con un montón de cuerpas, fue en el Ni Una Menos. Y eso fue brutal, porque de verdad estás en la calle con un montón de seres que sufren la misma violencia que vos, y como vos lo marcabas, que por ahí hay alguna diferencia que hay dentro del mismo movimiento feminista, pero en ese momento en el que estás cantando una consigna de que estás defendiendo tu cuerpo, estás defendiendo tus decisiones, estás defendiendo tu ser, te encuentras y de verdad, aunque sea una feminista por ahí de otra línea, estás con la loca y te juntas. Y es genial eso, y se siente, y es como todas llorando de emoción y de felicidad y agitando. Y eso fue lo que pasó el 8 de agosto. En Congreso fue la cantidad de cuerpos y cuerpos que había afuera agitando, primero porque se había aprobado ya en Congreso, así que no, fue una victoria maravillosa, porque se peleó en las calles. Eso era imponente, verde. Llegabas ahí en las convocatorias y de verdad que te ponías a llorar de la emoción. Era brutal. Y cantando, juntándote, encontrándote, y saber que todas y todos estábamos ahí por eso, por defender nuestro derecho, ni siquiera a votar, sino a decidir sobre nuestro cuerpo, que estamos en el siglo XXI y es algo tan medieval en el que todavía, según este estado capitalista heteropatriarcal, las mujeres, disidencias, maricas, travestis, todavía no podemos decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, porque está la iglesia, el estado y todo el mundo metiéndose en decisiones que nos competen meramente a nosotras. Y a nosotras particularmente como longas fue una cosa muy graciosa. Nos invitaron a un evento que era la Semana del Aborto. Era la Semana del Aborto. Éramos el único grupo que llevaba con perspectiva feminista. Y la gente que armó el evento, cuando hizo el evento, era como una colectiva política de izquierda. Y bueno, estábamos tocando y estaban todos los machos revolucionarios del partido en la parte de atrás. Tenían una cara y se acerca uno y le dice a una de las tías que nos invitó, le dice, ¿y por qué están acá estas locas? ¿Y quiénes son? O sea, como el machito revolucionario ahí increpando, mostrando soy revolucionario, pero te dejo, amiga. Entonces, bueno, y en este evento hicieron un video y a nosotras nos sacaron del video. Entonces era como, el evento era por la Semana del Aborto y éramos el único grupo que habló sobre el aborto, o sea, éramos cuerpos gestantes, mujeres, y nos sacaron del video y solo dejaron a las banditas de machos que estaban ahí amenizando todo el ambiente. Así que fue genial, como... ya estamos acostumbradas igual a que no nos aplaudan, a que se vayan, a que se incomoden, pero esa vez fue brutal porque la semana era el evento era por el aborto, por conmemorarse esto del aborto, y éramos la única banda que hablaba de esto, y además era un grupo de izquierda revolucionario en el que se nos sacaron, desplegaron todo el macho que tienen ahí, sea del partido que sea. No lo pudieron disimular. No, la cara de los tipos se les deformaba, como, ¿qué están haciendo? Y fueron a increpar a las compañeras, como, ¿qué están hablando estas locas? Y fue genial, Ajá. Y nada, porque pasa que las letras que nosotras decimos son así, medias como te golpean un poco. Ah, y otra cosa que vos marcabas, que quería compartirlo hoy, la escuché, vos hablabas sobre el aborto como este hecho milenario, que es real. Yo tengo un texto, una partecita que dice, creo en el aborto como inalienable, inherente derecho milenario. Y ayer que estaba todas estas publicaciones sobre la despenalización, sobre nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, estaba Adriana Guzmán, que es una militante maravillosa a la que yo sigo, una militante boliviana, y ella decía que, hablando de esto, de que el aborto es milenario, y hablaba de lo sabia que es la Pachamama, y cómo ella contaba que las llamas en época de frío, en la altura, en La Paz, abortan las llamas porque saben que no van a poder, la cría no [S2] Wow. [S1] Se va a poder desarrollar bien en esas condiciones. Entonces, ¿por qué, si ellas son así de sabias, esta hembra de llama, por qué nosotras no vamos a poder hacer lo mismo, ¿no? Y es por eso, porque tenemos todo este sistema encima que no le conviene, que necesitan más mano de obra barata para explotar. Mm. Pero nada, así que me acordé de eso y quería compartirlo, cómo es un derecho y algo ancestral. Y otra cosa también, en estas juntadas, a propósito de estas juntadas y de este colectivizar, conocí a una hermana mapuche intersex. Le mando un beso enorme, Valeria, maravillosa. Y ella hablaba, bien importante cuando nos juntamos, ella hablaba de que el aborto, la consigna es de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito, para no morir, en el hospital está la consigna, ¿no? Pero ella hablaba de que sea en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque las comunidades y los pueblos milenarios tienen todavía esta práctica ancestral y la hacen en las casas, y a veces por ahí pasa alguna situación y lo que pedían es que, no sé, que tengan asistencia médica por ahí, no sé, hacia la casa, y no necesariamente acudir al hospital, que es algo muy de los huincas y de los blancos. Entonces es como que bien importante también ver desde dónde se está como llevar al contexto la consigna del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y esta despenalización del aborto también, porque es una realidad que la gente que tiene dinero aborta y abortas en clínicas privadas es súper bien, pero la que no tiene dinero se sigue muriendo. Entonces es como que también cuando se charla en el ámbito feminista hay un montón de situaciones que no se visibilizan, y por eso es como importante también levantar la voz y nada. Así que bueno, esa fue como nuestra experiencia lingüística abortera cuando nos abortaron de ese evento el macho de izquierda revolucionario. Sí, esas anécdotas muchas, ¿no? La vez que nos prendieron fuego un centro cultural y nos escribieron muerte a los zurdos, la vez que la gente se sale cuando toca así y así. Hemos Yo quería decir, agregar algo que ahí escuchándote, que me parece re importante, como lo que decías, como con pues esta anécdota o esta situación de que claro, que uno pensaría que por ahí todas estamos como, claro, como reluchándolo en esta lucha, como, o sea, con relación como a que podamos irlo a practicar, qué sé yo, en un hospital, y por ahí muchas no lo estamos pensando desde ahí, ¿no? O sea, muchas sabemos que algunas van a recurrir a ese lugar y que seguramente vas a tener que, como digamos, no sé, acá en Colombia tienes que tener, tienes que pagar por un sistema de salud, no es gratuito, como digamos en Argentina, entonces tienes que pagar para que pues te hagan una práctica, sea la que sea, o para que te atienda un médico. Pero entonces pienso que por el otro lado, como pensando un poco en lo que decías, que claro, es el tema que un poco convocamos también en este pequeño bloque, era como de la legalización y la despenalización, ¿no? Entonces como que siento que muchas por ahí pensamos más en eso, es como, no, o sea, Yo me fijo cómo puedo hacerlo, si tengo las posibilidades, si tengo los medios, si tengo también esas herramientas que afortunadamente muchas compañeras han creado hace muchos años, los manuales, las juntanzas, los cineforos, como bueno, ven, yo lo hice, te cuento cómo lo hice, o con las pastillas, ¿no? Bueno, como todas estas posibilidades. Entonces, como que siento que muchas le apostamos, es obviamente más como el tema de la despenalización, porque es como, bueno, que si yo lo hago, no me meto en prisa por eso, y no voy a tener un juicio y no tenga que pagar una multa. Igual, obviamente, paralelo con, pues, obviamente, con todo este tema de la legalización, que obviamente es evidente que, pues, que tiene que existir, ¿no? Pero me parece importante, como esa remarcación, que yo lo veo más desde la despenalización, para que simplemente pues no sea un delito, ¿no? No sea un delito y ya por otro lado pues que sea gratuito, ¿no? Entonces me parece que es importante como resaltar eso, que no es porque todas queremos recurrir a esa ciencia médica que siento que muchas la aborrecemos e intentamos no recurrir a ella, o porque siento que siempre estamos mirando y esa relación que tenemos muchas de nosotras con las plantas, con toda esta parte como tenemos como muy arraigado nosotras, por suerte siento yo que no nos han desarraigado de esa parte, como que pues seguramente vamos a recurrir a otras cosas, ¿no? Como a investigar de estas plantitas, bueno, eso vamos a comentar un poco más como, perdón, en el siguiente bloque, pero me parece importante como esa relación de la legalización y la despenalización, que me parece importante como remarcarla. Sí, Que cada quien pueda y lo haga en las condiciones también en las que se sienta cómoda, justamente como vos dices, el hecho ya de asistir a un hospital te genera, viste, toda una situación ahí media incómoda. Y sí, y las hermanas de los pueblos originarios lo hacen desde sus lugares, pero tiene que ser, tiene que estar... tiene que estar garantizado en cualquier lugar y con todas las condiciones, porque es un derecho, o sea, es nuestro cuerpo. Y otra cosa también que a mí personalmente me molesta mucho es que no es que estamos diciendo, sí, vamos a abortar todas, vamos todas a abortar. No, o sea, es nuestro derecho para decidir, porque quiero maternar de una manera amorosa, quiero maternar de una manera que me haga sentir bien para que mi cría se sienta bien también. No es que quiero salir corriendo a abortar. Eso es lo que no entienden los antiderechos, que no es esta situación de ir a abortar por abortar. El aborto... Por placer. Claro, en la consigna es el último recurso, porque no hay una educación sexual, no hay anticonceptivos. Son caros y también, los llevo también al contexto. Por ahí hay una mujer que tiene 5 crías justamente porque no tuvo estos privilegios de tener educación sexual, porque no tuvo anticonceptivos y no tiene el medio porque tiene que laburar y tiene que trabajar y tiene que darle de comer a sus crías y encima aguantar toda la situación violenta del marido y todo eso. Entonces, es como súper importante sí, lo que vos marcabas, la despenalización y que se respete en cualquier lugar y en cualquier ámbito, la manera en la que se sientan cómodas, pero siempre precautelando el bienestar del cuerpo de la mujer y del cuerpo gestante que transite esta situación, porque tampoco es que es tan común como las autoridades dicen que vamos corriendo a abortar. Así que es importante también marcar eso. Sí, claro, totalmente. Sí, creo que igual, aunque muchas podamos tener la posibilidad de decidir hacerlo en casa con amigas, acompañadas, así, que de hecho es la manera como más cálida y más cuidadosa también de hacer, ¿no?, cualquiera de las decisiones, pero que sea una decisión tomada. Sin embargo, sí, creo que, o sea, es importante que exista, así como dices, como la posibilidad de que haya un acceso garantizado y digno para todas aquellas que tal vez no cuentan con una red así. Yo sí creo que tener una red también muchas veces es una cuestión de privilegio y que hay que romper estos círculos de privilegio, estas burbujas de privilegio a las que pertenecemos ya, ¿sí? Entonces, como llegar a todas esas periferias también en donde también se puedan tejer las redes entre ellas mismas y mientras tanto que sí, que puedan acceder libremente a un hospital si lo necesitan, ¿sí? Entonces tiene que existir ese acceso, porque sí, o sea, claro, hay tantas guaguas siendo mamas de otros guaguas que chucha, o sea, es prácticamente desgarrador. Y bueno, creo que para te corté, pero otra cosa que quería marcar también que es importante, acá están las hermanas Wichí. Pasa que también está este racismo, a ellas no las atienden, y creo que pasa también en varios lugares de esta Via Yala. Hay una discriminación, entonces no las atienden y se han muerto, creo que varias, creo que en Perú pasó hace poco, se mueren sin ser atendidas porque las discriminan por pobres, por indígenas, por mujeres, y es como que cuando se habla de la despenalización del aborto y cuando se habla de este derecho, es importante que estén esas voces, porque como vos decías, el hecho que tengamos una red es un privilegio, y no sé, le mandas un WhatsApp o algo, googleas, no sé, estas hermanas no pueden hacerlo y no tienen este privilegio. Entonces es como bien importante que esté desde ahí, que se haga todo un... Hay que romper y quemar todo, porque es como que te pones a buscarle, siempre está el capitalismo y la supremacía blanca y el heteropatriarcado, que son que se alimentan de lo mismo, y es una mierda, así que sí, hay que ir a romper y quemar todo, porque no puede ser justo que sigamos, o sea, yo todavía no lo puedo creer, que yo tenga que pedirle permiso a alguien para saber si quiero, si puedo o no maternar cuando un varón abandona a sus crías y no importa, no paga la pensión, no paga la manutención y no importa, cuando está la vasectomía, que es un método que lo pueden acceder. Y también otra cosa que me acordé ahora, ¿por qué nosotras tenemos que envenenar nuestro cuerpo con hormonas y con anticonceptivos para que el varón pueda saciar su placer? ¿Por qué? O sea, siempre está, las mujeres y los cuerpos gestantes, siempre estamos con esta... siendo secundarios y dependiendo de alguien todo el tiempo. Entonces, no nos vamos a cansar y sí vamos a salir a quemar todo porque no nos escucharon. Escribimos canciones, escribimos manifiestos, hemos pedido, nos acercamos y no nos escuchan. Así que bueno, prepárense que vamos a seguir prendiendo fuego todo. Sí, bueno, con eso vamos al siguiente corte. Ahora sí, como con todo esto que nos ha compartido la Kishirika, pues introduciendo un poco lo que justo las experiencias que nos compartió de las longas fieras. Entonces, vamos ahora sí compartiendo un poco del material de las longas y nada, ahí va. Nuestras cicatrices y de ellas arrancamos poemas. Me desfiguro esta cuerpa pública, visible, contable, estadística. Me broto en voz. Soy las otras. Soy el feminismo de las negras cabezas, de las gordas, de las putas, de las feas, de las maricas, de las trabas, de las tortas, de las putas, de las migrantes, de las sudacas. Soy los otros, soy las otras, soy les otres. Me vuelvo del más allá del cualquiera, anónimas, para conseguir una desnudez nueva, cualesquiera. Es decir, no sobre la base de una común pertenencia, sino de una común rebeldía. Nos quieren contener entre bordes blindados de identidades adaptadas al sistema. Por eso somos anónimas, para poder estar presentes y rebeldes. Guerra que se libra ahí donde estemos, en nombre de nadie, en nombre de la existencia misma que no tiene nombre. Error, me equivoco. Error, recomienzo. Error, si ha de vivir, que se me permita volverme molotov y estallar por error. Esquizofrenia capitalista nos vive desde la guerra, esa que se muere, ahí donde estamos, en nombre de todas, en nombre de nadie, en nombre de la vida misma que desconoce su existencia. Error, recomienzo. Error, me equivoco. Juntarnos, habitar los espacios autogestionados, las ocupas, las mingas, las asambleas,

Y bueno, volvemos al aire con una imagen que nos estaba compartiendo la Eli, si la puedes poner en cámara de nuevo, que dice, es una ilustración, la verdad no sé de quién es, pero es súper linda, también la había visto ya hace unos años, que dice, abortamos desde tiempos inmemoriales y lo seguiremos haciendo, poco a poco de lo que estábamos conversando en el bloque anterior. Creo que es algo que se puede como ahondar desde muchas perspectivas y podríamos como que extendernos mucho en eso. Pero bueno, la idea es como que aterrizar un poco en las ideas y rescatar estas cuestiones de por qué se defiende también este derecho, no solo, por así decirlo, como no solo legal, constitucional, sino como humano también, en donde es, claro, es como decía la Fifinica, es como, pucha, ¿cómo es posible que el cuerpo, nuestro cuerpo, sea como un tema del código penal de cualquier país? Así como no tiene nada que ver ahí el Estado, ¿no? Entonces, claro, esta regulación por la sexualidad de las mujeres que viene desde la instauración con mucha más fuerza, con la instauración del capitalismo, que precisa de regular pues, los cuerpos gestantes, y claro, y sabiendo que ancestralmente es una práctica que viene, como que nos viene heredada de mucho antes, y que existen todavía comunidades donde todavía se sigue practicando esto, y se toma una decisión, digamos, como entre las mismas mujeres, entre las mismas abuelas y las mujeres que tienen la necesidad de hacerlo, ¿no? Entonces ellas saben, como con esta sabiduría de la misma natura, de no sé, como mencionaba la Fischfilica antes, de cuántas crías realmente podemos sostener de una manera digna, ¿no? Porque al final, si hablamos de vida, pues, ¿cómo definimos también la vida, ¿no? Como que si vamos a traer a una guagua que va a venir a pasar hambre, a pasar miseria, a aguantarse la miseria de este sistema de mierda, pues, ¿cuál es el sentido de eso también, ¿no? Entonces, sí, como que todas estas cuestiones que al final se han venido peleando desde hace mucho tiempo, claro, llega un punto en el que como muchos otro tipo de reclamos, por así decirlo, son desescuchados o se como que desentienden de todo este ámbito como legal, como gubernamental, etcétera. Llega un punto en el que tenemos que llegar como que a otro tipo de instancias, que es lo que está pasando también, ¿no? Y pues sí, como dentro de todo eso, tener, creo que es como que estar siempre alertas también de que sean luchas que no las asimile el sistema, porque el capitalismo lo que hace es eso, es asimilar las luchas para volverlas funcionales para sí mismo, y de esa manera las auspicia, y entonces terminan siendo inofensivas, terminan siendo nada más que ese espacio permitido de rebelión que nos da el sistema sin sacudir las estructuras, ¿no? Entonces siempre apuntar como a ver el problema de una manera estructural, saber todo lo que compone esta forma de opresión, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esto, claro, hay un montón de respuestas. Que es lo que conversábamos en el programa anterior, de la toma de la CDH y todas estas cuestiones que vienen en respuesta a una desatención por parte del Estado, que como decimos, sabemos que el Estado no nos juega a favor, sin embargo le compete y es necesario que se haga cargo del papel que por sí mismo se ha atribuido, ¿no? Entonces, bueno, compartiendo un poco acá las tras cámaras, como las reacciones y las perspectivas que se tienen en cuanto a estas mismas reacciones, acción-reacción de parte de no solo los grupos feministas, sino como de distintas, no sé, perspectivas y posicionamientos dentro de la lucha, ¿no? Entonces está esta respuesta de lo que se llama como la violencia también, entonces no sé cómo justamente el nombre de las longas como lo indica, es un poco controversial también, entonces saber también desde dónde entendemos esta, esta violencia, ¿no? No sé cómo qué opinan ustedes, no sé, Eli, tú, por ejemplo, desde allá, desde México, ¿cómo has percibido, no sé, como esta, no sé si decir discriminación o recriminación en cuanto a las reacciones de los distintos grupos feministas y pro derechos humanos, así? Ay, qué temón. Pues, a ver, no sé, aquí en Guanatos, yo vivo en Guanatos, esas escalas de violencia van muy poco a poco, porque creo que también hay que llenarlas de, o sea, no sé, en el F ya se están llenando de contenido, pues, ¿no? Y hay procesos bien largos ya allá de agrupaciones que se dedican, de colectivos que se dedican a ciertas cosas dentro de las manifestaciones, tienen redes súper amplias de apoyo, de solidaridad, y eso hace, pues, de alguna forma que, pues, también que se sienta como acogida la cuestión dentro de las manis, supongo yo, porque nunca he estado en una en la Ciudad de México, ¿no? Pero sí creo que habla como de un margen de acción un poco más amplio. Y pues sí, allá el bloque negro pues está reprendido, ¿no? Con las cuestiones de acción directa, y también está acompañado de otros procesos de organización, ¿no? Y aquí en Guadalajara, poco a poco, pues esas inspiraciones que vienen de otros lugares llegan y contagian y pues están haciendo cosas, ¿no? Entonces, está chido, está chido, pero pues también luego existen un montón de divisiones dentro de los movimientos feministas, también diciendo que pues que esas manifestaciones, las manifestaciones violentas, desprestigian el movimiento, que porque saben lo mismo, pues, ¿no? De una, pues un poco de una ciudadanía internalizada, de un policía internalizado, que son procesos, pues, de reflexión largos, ¿no? Y pues eso, creo que ya cada vez lo bueno, cada vez menos se criminaliza a las chicas que deciden ir rayando, ir quebrando, ir rompiendo. Antes, hace no muy poco, o sea, yo te estoy hablando hace 2 años, pues mismamente en la manifestación se señalaba a las chicas y se les invitaba a salir, ¿no? Por estar poniendo en riesgo a las demás, por así decirlo, o por no estar de acuerdo con esas formas, ¿no? Pero mucho de lo que ya está pasando en mi ciudad, de que ya no se está criminalizando a las chicas que es porque en México, en la Ciudad de México, hubo un repunte muy cabrón, y se le volteó a ver al movimiento feminista y dijeron, pues acá también, pues hay que darle, ¿no? Entonces, pues creo que ahí se va como espejeando los movimientos e inspirando en formas de hacer y de transgredir, incomodar, y pues poco a poco, ¿no? Sí, también contextualmente aprendiendo de cómo reacciona también un Estado izquierdoso en la Ciudad de México, según, con su represión policial de ciertas formas, y también aquí en Guadalajara con un Estado fascista que en el que la policía también reacciona de otras maneras, ¿no? Entonces, ahí leyendo, ¿no? También los contextos, que son muy importantes. Sí, Vivi, no sé, ¿quieres aportar algo? Vivi, no, creo que se fue. Creo que... Hola. Bueno. Hola, hola, ¿me escuchan? Ya. ¿Sí? Sí. Listo. Encontré como muy rápidamente estaba buscando un parrafito de la Rotesora, de una guerrilla urbana en Alemania como en los años 70, 77 más o menos. Escuchándolas un poco con relación a todo este tema de la violencia, Dice, a ver qué piensan. El movimiento de mujeres ya ha escrito demasiados análisis sobre el hecho de que estas han sido educadas para soportar la violencia, pero no para defenderse de ella. A las mujeres se las adiestra para sentirse cómodas con la impotencia y para disimular la destrucción psicológica que este sistema causa a su emocionalidad. La compasión hacia los oprimidos por parte de estas se ha desarrollado fuertemente. Lo que no se ha desarrollado es el odio hacia los opresores, los enemigos. El odio tiene que ver con la destrucción y la destrucción les da miedo. Me acordé un poco como de este pequeño como textico que me pareció buenísimo. Las Rotesoras son pues una guerrilla bien interesante de izquierda con muchas acciones como súper interesantes, revaleras. Y como que pensaba un poco en eso, porque yo siento que sí, la violencia como ejercida a través de nosotras, desde nuestros cuerpos o desde las mujeres, desde o esas entidades o como movimientos como feministas o de mujeres, qué sé yo, como que siempre ha sido pues muy reducida, ¿no? O sea, obviamente hay históricamente todas aquellas las que se han posicionado desde este lugar o en guerrillas o en grupos, qué sé yo, como más fuertes. Y me parece como súper importante que yo siento, no sé, desde mi individualidad, que de unos años para acá como que yo siento que el tomar las calles y que las chicas y esa oleada muchas veces, qué sé yo, como Violeta o Negra Violeta, como que se tome como las calles con esta con ejercer esta violencia, me parece brutalísimo y me parece genial porque normalmente no ha sido algo con lo que nosotros hayamos nacido, por llamado así, como en nuestra forma de ese sistema en el que hemos estado desde que nacimos, como que nos lo han como cortado, ¿sí? Nos lo han como suprimido y es algo que siento yo que tenemos desde esa naturaleza salvaje de la violencia, ¿no? No la violencia que estamos hablando ahorita cuando pasaba como el video, como sí, es la violencia por la violencia, ¿no? Es como la violencia también la ampliamos porque ya también obviamente sabemos quién está al otro lado, quién está al frente y porque, como decía la compañera también, porque se han empleado un montón de espacios diferentes que todavía los seguimos utilizando porque es que no es que somos amantes de la violencia y porque nos encanta la guerra y la sangre, sino porque ya obviamente es, siento yo, como la apuesta en la que nos tenemos que poner y mentalizar, porque ya el otro y el que está en el otro lado no nos está diciendo las cosas que no podemos hacer y ya, si, o sea, ya hace muchos años nos está matando, nos está encarcelando, nos está torturando, nos está violando. Entonces siento que obviamente es importante tener como esa mirada, que yo sí siento que esa destrucción como que obviamente muchas veces, y yo siento que en estos planos va dirigida y esa es la intención, ¿no? Esa destrucción, ¿no? Como digamos muchas veces pasa como en el ámbito anarquista, ¿no? Ese bloque como que pues obviamente uno no se va a ir a destruir como el torcito, la verdurería de la vecina, ni si qué sé yo, obviamente no, pues va obviamente totalmente focalizada, que siempre van a ver, qué sé yo, pues desubicadas y desubicados y desentendidas y bueno, ya está, ¿no? Pero creo que eso no puede como ponerse encima de la mesa, porque lo importante siento yo que es lo otro, que es, me acordaba de un video que vi en Argentina hace un par de meses, o no me acuerdo bien, como de unas chicas, creo que fue en el 8M, bueno, no me acuerdo, como que, bueno, rayaron una patrulla, bueno, como se montaron encima, como ya sea, esos actos me parecen hermosos y me parecen maravillosos que ya las personas se animen a esas cosas que de pronto son, que muchas veces como que capaz ni se las han pensado, ni siquiera no las hemos pensado, y cuando tienes una al lado y al otro lado tienes otra y ya no son solo tres y no son cinco, sino ya es una horda, pues bueno, bienvenido, pienso yo, y a esas estructuras que yo no tengo nada que dialogar, como por llamarlo así, un ejemplo puntualmente con la iglesia. Yo me acuerdo, yo estuve en un encuentro en Argentina de mujeres, ya no me acuerdo hace cuánto fue, pero fue hace rato en Paraná, no sé, hace unos 10 años por ahí, y me acuerdo que obviamente el grupito de chicas que estaban como con todo ese odio a la iglesia era un grupo muy reducido y obviamente todo el eco alrededor estaba en contra de todo ese tipo de actos que todavía pasa, ¿no? Pasan las manifestaciones, pasan cualquier manifestación, qué sé yo, del trabajo, bueno, en fin, pero pues igual a medida que siento yo que ese eco se vaya haciendo mucho más y se vaya como contagiando, me parece como brutal de que se pueda como focalizar y direccionar como esa violencia y saber que, qué sé yo, yo una iglesia pues obviamente la quiero ver destruida, la quiero ver incendiada, o sea, no tengo que pactar ni charlar nada con eso porque ya está, o sea, no, ya no, ya ahí no hay, siento yo, como ninguna intención de diálogo para mí, ¿no? O sea, la manera en como yo lo pienso. Siento que obviamente hay otras instancias que son necesarias, como en este caso el aborto, como esas instancias legales, por lo que decían ustedes también, que obviamente lo comparto, porque obviamente todas tenemos que tener acceso y muchas no tenemos acceso y obviamente tenemos que pensar en las que no tienen un solo peso para poner para una pastilla y que obviamente eso tiene que ser como lo reciben a una persona porque le duele un ojo, pues donde lo reciben, ¿no? Pues también tienen que recibir a una mujer de esta manera porque quiere hacerse un aborto, o sea, no tendría que haber ninguna diferenciación y obviamente vamos por esa y por eso obviamente nos podemos encontrar en una marcha como esta, ¿no? Con una marcha donde se están luchando cuestiones legales por más de que una de pronto se ubique desde otro lugar, porque uno sabe que es súper necesario, que una no puede ser egoísta y que obviamente tenemos que pensar en todas, que todas podamos tener ese acceso gratuito, ¿no? Y bienvenido para todas que lo tengamos. Entonces siento que me parece interesante ese tema de la violencia y que me parece que cada vez estamos como, sí, con más bronca, con más rabia y como que ya está, ¿no? Ya hay cosas que ya están, no sé. Sí, no sé si qué tal si para continuar vamos a ir cerrando también el programita. No sé si Fishfiri, que nos quisieras compartir un poco del terrorismo lírico que tan anunciado estaba. Y por ahí también si te animas a leernos un poemita, si tienes por ahí a la mano. Eso es el terrorismo, ese es el terrorismo lírico. Listo. Dos tengo. Sí, eso también. La poesía para mí es hija de la RAE y yo no respeto a ninguna institución, justamente porque las instituciones nos violentan y nos eliminan y no nos dejan ser. Así que yo no respeto a las instituciones. Y nada, quería cerrar una frase que no me acuerdo de quién es ahora, pero dice que al fascismo no se le discute, al fascismo se le destruye. El Estado le banca curas que violan niños, curas que están rascándose en mientras hay gente que se muere de hambre. El Estado banca armas para que salgan los policías a matar, a desaparecer, a violar. El Estado banca el narcotráfico porque son unos cocainómanos fachos. El Estado banca la trata. El Estado banca todo lo que nos hace mal, el Estado lo banca. Entonces, no voy a ir a pedirle, por favor, señor presidente, no. Voy y te prendo y te rompo todo, porque a nosotras nos rompen y nos prenden fuego, literal. Así que nada. Bueno, tengo dos textos. Este es como a propósito de que a nosotras nos crían siempre buenas, bonitas, mesuradas, calmaditas, nos regalan muñecas y a los varones no, les dan un arma, ¿viste? Entonces ya desde chiquitos saben, o les dan guantes de box. ¿Por qué a mí no me regalas unos guantes de box? Y también me gustan patadas y puñetes, ¿no? Entonces todo el tiempo está el patriarcado y este sistema capitalista poniéndonos a nosotras en desventaja y nos cagan y nos matan y nos hacen mierda, así que sí, vamos a ser violentas. Este es un texto que lo hice es muy dedicado para mi yo de Ecuador. En la existencia de mis formas, desobedezco sus normas. Fui educada, calladita, complaciente y bonita, con mesura y discreción, sin libertad de pensamiento, obra y acción. La culpa curuchupa me adoctrinaba noche y día. Me exigieron fidelidad a lo que ellos querían. Sí, mamá, sí, papá, por la culpa de los siglos, por mi culpa, por los siglos de los siglos, nunca me amé. Y ahora, ¿qué hago con esta necesidad urgente de no ser esa? ¿Cómo hago para calmar la rabia y mi pataleta de saberme libre? Que mi vida prevalezca antes de las buenas costumbres, ¿Cómo hago para callar esta incontenible sed de rebeldía que me recorre toda la geografía indomable de este mi templo hereje? Mi familia, el Estado, la Iglesia y hasta la vecina me piden que me calme. Son cosas pasajeras de guambra mal llevada. No, no me calmo. Me arranco el corsé de la dictadura sobre mi autonomía. Me arranco la burka. Manifiesto venganza contra la esterilización de mis deseos. Ejecuto y dinamito lo que esperan que hagan. Y abandero todos mis deseos, incluso los más ocultos. No me calmo. No pido disculpas, no me postergo, nunca más me prohíbo. Y si tú me lastimas, quiero que sepas que tengo puños, aruño, muerdo y pateo. Que no te quepa duda que mi vida prevalecerá antes que la tuya. No creo en la justicia porque es supremacista blanca y asquerosamente heteropatriarcal. No me calmo, me reencuentro en mi manada con rabia y la ternura intacta para la siguiente batalla. Severo. Y tengo... un llamado para incendiar todo, y este sí es, está en la página de las longas, así que lo pueden ver, es un video que hicimos con la Siri. Este es un llamado a romper y prender fuego todo. Ustedes tienen las leyes, nosotras la rabia, la ternura, el fuego y la desobediencia. Como respuesta a los atentados perpetrados por la Iglesia, el Estado y el sistema capitalista, heteropatriarcal, supremacista, blanco, contra nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra autonomía y territorios, nosotras, las longas fieras subversivas, anunciamos el fin de la tregua. Reivindicamos todas y cada una de las acciones realizadas y todas las resistencias del mundo, con la finalidad de hacer oír nuestras voces, nuestra rabia contra quienes nos oprimen. ¡Sí! Somos violentas, violentamente insumisas y organizadas. Ante la censura y manipulación de los medios afines al régimen patriarcal y capitalista, las calles, las paredes, las redes sociales, los poemas, las canciones y las molotov se convertirán en nuestras voces. No habrá día en que la ciudad amanezca tranquila. En cada esquina, en cada calle, en cada plaza, en cada templo se oirá nuestra rabia. Miedo, ninguno. La represión siempre ha caído sobre nosotras, ya no nos da miedo. Son tiempos de lucha feminista más que nunca, y ahí vamos a estar guerreando. Violencia, la suya, la estatal, la clerical, la patriarcal. Aléjense de nuestras mentes, de nuestros territorios, que son y serán autónomos e independientes. Saquen sus fucking limitaciones de nuestras acciones, curas violadores, Estado femicida, policía femicida. Y ustedes, machos cotidianos, nos tienen las conchas secas. Su extinción es nuestra meta. Tenemos los medios, machete al machote. Y recuerden que macho muerto no viola. Nos abrazamos y nos encontramos con todas las niñas, niñas, mujeres, lesbianas, travestis, maricas, no binarias, andino descendiente, afrodescendiente, racializadas, migrantes, enfermes mentales, olvidadas en los asilos del mundo, que como nosotras, sufren cada día la violencia capitalista, heteropatriarcal, supremacista blanca. Contra la represión solo nos queda la unión y la acción y la autogestión para incendiar este sistema. Esto es solo el principio. Abajo los ídolos, ni Dios, ni patrón, ni Estado, ni partido, ni marido. Y aguanten las que luchen. Oh, buena. Buena. Buena, se verá de atrás. Qué bacán, sí, ese video yo lo vi y es súper conmovedor, es brutal, sí, bacán, bacán que esté igual rodando por ahí, como decimos, incomodando también algunas ahí mentes cuadradas, entonces pueden buscarlo, igual luego podemos también colgarlo en la página, pienso, porque está súper bueno como seguir difundiéndolo. Y nada, entonces con eso creo que es un broche de oro realmente para ir cerrando. Creo que nos dejas así como con mucho fueguito interno, que es súper necesario, que a veces dentro de tanta entereza también a veces una como que flaquea y se cansa y se agota, y es necesario tener la ternura intacta, hay que endurecerse sin perder la ternura, eso es súper importante, y recargarnos las fuercitas, y creo que este tipo de cosas como que lo hacen, ¿no? Como que cumplen eso también, ese abrazo también a la distancia, que ojalá algún día sea físico, cuando vengan o vayamos por allá, sí, demás. Entonces, bueno, vamos cerrando. No sé si tienen algunas últimas palabras, chicas, tormentas. Agradecer a estos momentos, qué chido. Muchas gracias por las palabras, por el terrorismo lírico, literario. Y pues aquí otra imagen por ahí está. Y ni presas por luchar, ni presas por abortar. Venga, a seguirle. Muchas gracias. Bueno, agradecer a nuestra querida invitada, gracias ahí por acudir al llamado, por tomarte el tiempo, por tomarte, sí, qué sé yo, como la juntanza también, como siempre bienvenida como a este espacio de Negritas Tormentas. Y agradecer ahí a todas las que están ahí haciéndonos el aguante, escuchando, compartiendo también. Nosotras ahí como que enlazamos obviamente como a las longas para que también las sigan allí, que allí pues obviamente tienen varios videitos y bueno, para que las busquen. Y como que siento que obviamente los enlaces a la distancia también, más allá que no tengamos ese abracito físico que tanto nos hace falta, pero como que yo siento que alimenta, hidrata un montón como ese fueguito que tenemos de no sentirnos solas, ¿no? De saber que pues esto se multiplica día a día y que somos un montón que estamos ahí como en la misma, ¿no? Entonces siento que a cualquier rinconcito que lleguemos vamos a encontrar siempre ahí como unos bracitos que nos hagan ahí como cochecito y bueno, como que también nos alienten y nos alimenten. Entonces nada, y bueno, como que por muchos más 28S, y que no sea solo un día, sino que bueno, que sea una cuestión y una lucha cotidiana. Sí, totalmente, como dice la frase de Folia Trois, pase lo que pase, no bajes los brazos por los puñetazos y por los abrazos, que así sea. Gracias, loca, sí, la verdad, qué bacán poder seguir entretejiendo, qué bacán que estos lazos se vayan haciendo cada vez más reales. Y nada, como dijo la Vivi, más allá de un día, más allá de una fecha, esto es una lucha constante, permanente, de estar todo el tiempo así, con los brazos de arriba para extender al abrazo y para extender puñetazos. Así que aquí seguimos, aquí estamos y nada, arriba las que luchan. Muchas gracias por sintonizar, gracias a las longas, gracias a la Fishfirica, y nos vemos en el siguiente programa. Vamos con una canción final para que la disfruten ahí, de Indómita Morfosis, que se nieguen a parir. Y bueno, gracias al Ruido de las Fronteras por el soporte técnico una vez más, y a todas las que nos sintonizan. Nos vemos en el siguiente Negras Tormentas y ya. Chao. Chao. No quiero enseñarte que esos son los pagos. No quiero inscribirte en ningún registro. No quiero enseñarte que esos son los autos. No quiero enseñarte que esos son los ricos. No quiero enseñarte esos altos edificios. No quiero enseñarte que eres un hombre. No quiero enseñarte lo que significa ser mujer. No quiero enseñarte lo que me gustaría que no fueras. Y menos lo que me gustaría que fueras. No quiero enseñarte que esas son las cárceles. No quiero enseñarte que ese es el zoológico. No quiero enseñarte las carnicerías. No quiero ocultártelas tampoco. No quiero reproducir más esta especie. No quiero enseñarte este lenguaje asesino. No quiero que te suicides cargado de pena, porque este mundo es una mierda. No quiero tenerte para que seamos más. No eres un número y nunca, nunca te usaría como estrategia política. No quiero enseñarte el miedo que me da tener que enseñarte cosas. No quiero trascender a través de ti. No quiero que seas producto del amor con nadie. Mi amor se basta con las personas que amo. No requiero lazos ni comprobantes. No quiero enseñarte que el mundo es una mierda. Tampoco quiero engañarte con que el mundo es bello. No quiero probar a ver si te gusta, que tú decidas. Porque antes que tú decidas, al traerte, yo decidí por ti. Aprovechando que no existes, sigue disfrutando de la inmensidad de la nada. No hay error más grande que el de engendrarnos. No hay horror peor que el de parirnos. Si sabemos cómo van a esclavizarnos y con falsas esperanzas seducirnos, mientras haya un niño triste esclavizado por cualquier propagandista del vivir.